Ciudad sin límite, Barcelona, La Rosa de Fuego. Tenéis miedo de pensar, tenéis miedo de sentir, tenéis miedo de vivir, tenéis miedo de soñar, tenéis miedo de mirar y ver, de escuchar y oír, tenéis miedo de decir, tenéis miedo de callar, tenéis tantísimos miedos que hacéis de tanto terror huéspedes a vuestros dedos, temiendo y temblando tanto de todo que hasta el amor lo hacéis infernal espanto.

versinkend, weint er, ohne es zu wissen. Ha amanecido, no volveré a casa, deambularé por la ciudad vieja, entraré en la catedral, está abierta, es temprano, no me toparé con la jauría turista, Cristo en la cruz sigue siendo el símbolo más sublime, lloraré la más triste pérdida, pediré perdón por mi corazón orgulloso, desearé que comprenda, rogaré por la sanación, pero no hay camino ni refugio ni reposo, el suelo se hunde a nuestros pies y el infierno es eterna verdad e ilusión. Un silencio de espanto sagrado se ahoga en el nudo de la garganta. Retornará la bondad, la ternura, el ensueño, la piedad. Y guiado por el canto de negro metal que amargo deleita, caminaré al mercado de San Antonio y me gastaré toda la pasta que llevo encima en libros. Abro uno de ellos y leo estos versos. La sombra de una sombra es ahora mi vida. Fantasma de un fantasma, espectro de un espectro. Huida de sí misma que apenas se adivina en el eco de un eco. En el sueño de un sueño. La vacilante llama que su estertor declina en luminosa y última razón de existir. una vida que acaba como el ave divina, por nacer en sí misma y en sí misma morir.

en un universo hostil y sin asideros. La fascinación del caos. ¿Quién es el enemigo que justifica la persistencia de la carrera armamentística y la invención de nuevos y más eficaces instrumentos letales? Un monstruo de mil caras, nebulosa islamista, drogas, mafias, proliferación nuclear, pandemias, crimen organizado, grandes migraciones, destrucción del ecosistema. Teología de la condena, fatalismo risueño, realidad trivial. El intelectual orgánico está absorto en el acuario de Facebook. La mercantilización generalizada de la palabra y las cosas, los cuerpos y los espíritus, la naturaleza y la cultura. My whole clique bout it, we take yours while you pout about it. Truck, step out the horse, wanna crowd around it. You can see me on Optimum TV, or in your bathroom, turn the light out, scream Bloody Mary. 1, 2, 3, chic ain't your usual friend, but I can set you up like Heisen, walk straight at the end. I'm done with ice and chums, I'm trying to ice my whole casket when I'm gone. Pull up with class on the dawn. Once I meet him, I greet him. Kiss his feet for freedom. Tell him thank you, Lord. Cause on earth I was getting bored. Now resurrect me back to this cat or sheep. So I can make this album and get back the cats this week. 230, 6'2. Need bugs for you, that's like a cat versus a pit bull. Gun, no flip bull. Keep hunger and plan for the future. Cause you figure you gon' be older way longer than you gon' be younger. Keep alive, 1 pound spec. What you need in life? 1 pound spec. Eat and ride. 1 pound spec. Sleep at night. You'll see the light, key to life. 1 pound spec, what you need in life. 1 pound spec, eating right. 1 pound spec, 1 pound spec, 1 pound spec, key to life. Only time to tell how the clock tick. I really love hair, but I'm still a hostage. Two personalities, check the posture. Smoke out the mouth, flare out the nostrils. Thinking death, then life seems scary. I pass the graveyard, seeing people here merry. I ain't chilling till I'm out parachuting. Race my man in my own climbing for about 10 diamonds. 25,000 apiece, fuck streets. Trying to own the island, forget about wildin'. Try riding in the car that be gliding. If I showed you where I live, you would think I was hiding. Sling dick for chicks that don't speak English. Wake up in Trinidad, like fucking I'm rich. Come back, private jet, live on set. If you get shit gold, I can spit forget. 1 pound spec, what you need in life. 1 pound spec, what you need in ride. 1 pound spec, sleep at night. You'll see the light, keep the light. 1 pound spec, what you need in life. 1 pound spec, eat and ride. Yeah. Yeah, yeah, yeah, nothing but the hotness. Whenever we drop this, monotonous for y'all to keep hating, cause y'all never gon' stop us. I keep my rock spotless and my hoes topless. Take time, try to figure out who the locks is. Fear no one, kick rhymes like Shogun. You scared to blow one, get robbed with your own gun. If I don't respect you, I'ma check you. And if I don't kiss you, I'ma peck you. Right before I wet you, I sneeze on tracks and bless you. I'm special, and if you like working out, then I'm gon' stretch you. Hustling is dead, but we still get red. The spots in the bakeries to give back bread. And y'all said my money's spent, but it's an event. So when the feds come, the dogs can't get a cent. And my story, self-explanatory, that I'm the hottest thing on the street. And y'all ain't got nothing for me. Key to life, yeah. 1 pound spec, what you need in life. 1 pound spec, what you need in ride. 1 pound spec, sleep at night, you'll see the light. Yeah, yeah, yeah. Key to life, 1 pound spec, what you need in life. 1 pound spec, what you need in ride. 1 pound spec. This is a beat that I can freak and just drop the rails. Bless a nigga with the L. Y'all niggas know my skill. X from the grills. Hit em up, split em up, red em up. Watch em come, get em up, shut em up. When you do dirt, you get dirt. Bitch, I make your shit hurt. Step back like I did work. Save a fucking game. You think I'm playing? Till you land? To red, the junkyard, to can. Mom's at home praying. I'm coming home, but you not. You sitting up in the trunk, starting to rap. And hell is hot, bro, because I'm here now, baby. It's slowing down, baby. Get the 4 pound, baby. And let off up in a nigga. Especially if he think he bigger. Get my motherfucking trigger. Did I? Can I get mine? Is it gone? DMX representing one time. It's on. 1 pound spec, what you need in life. 1 pound spec, eating right. 1 pound. talking about money. Estoy hasta el huevo. ¿Qué se creen? Que somos sus esclavos. ¿Qué pueden decirme? Esta semana tienes que doblar turno. ¿Tienes? Así, sin más. Toda la semana metido en la oficina porque ellos se han organizado mal. Y tengo que pringar yo por su cagada. ¿Y para qué? Si me pagan la hora extra, 6 miserables euros. 6 euros de mierda. ¿Pero qué se han creído? A ver si se piensan que yo me levanto por la mañana feliz pensando que tengo que pasar todo el puto día en su puta oficina. Pues no, señor, no. Yo me levanto cada mañana pensando que tengo que pasar 8 putas horas en su oficina y lo único que me anima es saber que por la tarde tendré el tiempo para mí. Seré el dueño de mi tiempo. Ese que ellos me quieren comprar por 6 miserables euros. Seré mi dueño yo. Que para eso me parió mi madre. Para que fuera el dueño de mi tiempo. ¿Sí o no? ¿Tú? Pues eso. Pan con queso, que sabe a beso. Greyhound bus and ride.

Miro sin pausa el tiempo pasar y no me suele pesar mientras pueda pisar el suelo. El mismo que me ha visto crecer en la ciudad donde me pude expresar. Dejarme ver entre sus muros con planes de futuro que nunca llegaron a meta. Dejé mi Derby Barry entrucada tirada en la cuneta. Hayek sonaba en mi Sony Megabar. Hulk Hogan no ganaba para Cami siempre sin catch. Dejamos atrás el Dream Team, hoy el as es Messi. Cambiamos la peseta para llegar a una crisis. El crimen de Alcácer por el cabrón de Bretón. Revueltas por Ronnie King, hoy lo son por Michael Brown. Pasamos de meter monedas en una cabina para vivir enganchados a un móvil que nos domina. Si piensas cuántas cosas han cambiado hasta la fecha, da igual quien prendió la antorcha cuando tú pones el broche. No hay relevo, no, rodamos en la misma pista. El corredor, el buscavidas, el equilibrista. Continuamente una contrarreloj, quemando el crono. No hay relevo, no, rodamos en la misma pista. El corredor, el buscavidas, el equilibrista. Continuamente una contrarreloj, quemando el crono. Barcelona 92. Vimos a Jordan pisar Badalona, a Freddie Mercury entonar su oda a Barcelona, al mismo tiempo que ocultaban la Barceloneta y se preguntaban si Rebollo metió o no esa flecha. Hoy juego mi propia Olimpiada y lo hago sin medios, no hay podios, no hay medallas, no, solo atletas del extrarradio. Y si algo falla no cuentes con voluntarios. Ya los amigos no son para siempre, perdimos tiempo con ellos, también billetes. Las cosas se pusieron mal, solo sujetó mi pantalón el cinturón del litoral. Pero hoy vivo navegando sobre el tiempo como el Jeros. No le vas a hablar de calle al homeless del cajero. La cuestión no es llegar el primero, es llegar íntegro. No hay relevo, no, rodamos en la misma pista. El corredor, el buscavidas, el equilibrista. Continuamente una contrarreloj, quemando el crono. No hay relevo, no, rodamos en la misma pista. El corredor, el buscavidas, el equilibrista. Continuamente una contrarreloj, quemando el crono. Barcelona 92. Coge el micro y deja tu track. Tipos con frac, coming back en el track. Get back, motherfuck. Barna me atrajo su canto, cosmopolita, colona la meca señalando. Puretas en varetas se ríen de guiris con chancletas, puros y petas, moritz y chivecas, anfetas y brochetas vendiendo en aceras, botas y botellas rotas de reyertas callejeras. Se la vi, la codicia nos sobra, puyoles y billets evadiendo en Andorra. Sipino en Moet, chilo en la costa, playas las de Lloret, farras las de La Porta. Viendo pasar días como trenes, colegas se mantienen, conocidos van y vienen. BCN, crecí y aprendí, me llevo de la city, compis y anécdotas pa' aburrir. No hay relevo, no, rodamos en la misma pista. El corredor, el buscavidas, el equilibrista. Continuamente una contrarreloj, quemando el crono. No hay relevo, no, rodamos en la misma pista. El corredor, el buscavidas, el equilibrista. Continuamente una contrarreloj, quemando el crono. Barcelona 92. Pero esos atletas, muchos de ellos saben que quizás no van a volver a verse en mucho tiempo.